lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos acompañan este miércoles 13 de junio de 2012. Iniciamos a las 5 de la tarde con 4 minutos, una emisión más de Las Brujas de Venus. Y bueno, agradezco a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Recuerden que podemos tener comunicación constante a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación a lo largo de la siguiente hora. Y pues saludo a la gente que ya está conectada. Está el compañero Alij Anaya, está Juana la Loca, y bueno, pueden agregarme como Bruja Mística en Facebook para no solo escuchar este programa, lo cual se agradece, sino también para participar a través de las redes sociales. Y recordando también que ya tenemos un blog específico del programa. Pueden escuchar la programación de Radio Chinelo a través de nuestra página general, digamos, que es www.radiochinelo.mx, pero también la manera más directa de comunicarnos con este programa es a través del blog http://lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Está posteado en mi muro en Facebook, así que bueno, ahí directamente pueden entrar a la página y escuchar el programa. Ahí están también los audios de los programas anteriores, de los miércoles pasados, de esta segunda temporada de Las Brujas de Venus. Ya está el audio de la semana pasada y los anteriores, así que pues para escuchar estos audios anteriores, recuerden que tienen que ponerle pausa primero a la programación, al reproductor de la programación general de la radio, y luego ponerle play a cada uno de nuestros audios. Bueno, hay bastante información el día de hoy. Tuvimos oportunidad de hacer varias entrevistas en el pasado fin de semana. Como recordarán, el sábado pasado hubo una charla en el Callejón del Libro, ahí en la calle de Comonfort, en el centro de Cuernavaca. Saludo también al compañero Sergio Sánchez Navarro y Fernanda, que nos están escuchando también. Y pues en esta charla que hubo en el Callejón del Libro sobre miedo irracional, diversidad sexual e incidencia política, al cual nos invitaron para transmitir en vivo, pues tuvimos algunas fallas técnicas, lo cual pues lamentamos. Intentamos llevar a ustedes que no podían estar ahí presentes en vivo en el Callejón del Libro, pues intentamos llevar la mayor información posible. Sin embargo, grabamos toda la charla para tenerla ya en estos días en la página de Radio Chinelo, para que puedan escuchar de corrido las participaciones tan interesantes al respecto de estos temas. Y bueno, recordar que el pasado sábado 2 de junio se llevó a cabo la 34ª Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual allá en la Ciudad de México, la primera de este año, que serán dos, la siguiente es el sábado 30 de junio, y pues también intentaremos estar presentes, aunque se dificulta un poco por ser el día previo a las elecciones. Pero bueno, esta plática la tenemos completa, pronto estará ahí en la página de Radio Chinelo para que la puedan escuchar. Pero para quienes pudieron escuchar algo sobre esta plática, bueno, estuvo el compañero César Guerra, que es un compañero con el que hemos trabajado pues ya en varias ocasiones. Hicimos el año pasado el mes completo, agosto, el mes de la diversidad sexual, y bueno, ahora pues ya empezamos con estas actividades al respecto de estos temas, porque también estamos cerca de la marcha estatal de la diversidad sexual. Entonces también estar al pendiente de eso es importante para participar, no solo en las actividades culturales, que es importante, sino también en esta manifestación, en donde se puede tener incidencia política para que sean las autoridades quienes tomen la agenda de la diversidad sexual en sus manos, en su trabajo, y podamos llegar a este cumplimiento de nuestros derechos para todas y para todos. Vamos a iniciar con una entrevista que hicimos ese día, después de la charla, con Artemisa Téllez. Es una escritora, dice que es más cuentista que poeta, pero me parece que dentro de su discurso, pues lleva la poesía. Me pareció súper ameno lo que decía, súper interesante, y pues ojalá que pronto puedan escuchar ahí en la página de Radio Chinelo su participación en esta plática, con este humor, con este sarcasmo, criticando cómo se llevan a cabo estas situaciones, cómo se ve la diversidad sexual, y pues hace una crítica bastante importante. Entonces vamos a iniciar con la entrevista con Artemisa Téllez, que es escritora, es activista, porque también la vimos participando al día siguiente en la segunda marcha nacional antipeña, que ya estaremos hablando después de este audio al respecto de eso, pero pues es parte de la incidencia que puede tener a nivel social, es a través del arte, a través de la cultura, pero también a través del activismo. Vamos a escuchar a la compañera Artemisa Téllez, que ojalá que nos esté escuchando también, y regresamos, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hola, soy Artemisa Téllez, vine a presentarme en este evento. Soy escritora, soy coordinadora del taller de cuento erótico para mujeres, todos los viernes a las 7 de la noche. Lamentablemente está en la Ciudad de México, para las que no viven por allá. Bueno, pues soy poeta, cuentista, más cuentista que poeta. He publicado 3 libros, Un Encuentro y Otros, Cuerpo de mi Soledad y Versos Cautivos, que ya está agotado. Pero los otros 2 los pueden encontrar aquí en Callejón del Libro. Si formas parte de algún colectivo, si haces algún tipo de participación política, por ejemplo. Ya no. En realidad yo me dediqué de lleno 5 años a hacer toda clase de cuestiones activistas. Estuve en el colectivo San Benito, cofundé y participé en el colectivo San Benito. Lo que nosotros hacíamos eran festivales de cine, rock, diversidad sexual, o de, por ejemplo, ciclos de cine lésbico, ¿no? De representaciones lesbianas y vampiras, por ejemplo. Hacíamos ese tipo de cosas, y la discusión siempre, porque eso es lo que se ha perdido mucho en el cineclub, como que son puras muestras, pero ya realmente no viene esta parte del análisis de la película, del debate, de la simbología, de todo esto. Estuve en el colectivo, también cofundé y estuve por varios años en el colectivo Meras Efímeras. Nosotras nos definíamos como lesbifiesteras perniciosas. O sea, en realidad lo que nosotras hacíamos eran fiestas lésbicas, aunque esto no carece de contenido político, desde luego, ¿no? Sí había ahí una cuestión contestataria de decir por qué las mujeres tenemos que ir a bailar en jueves, y por Dios, nadie te dice, como eres lesbiana, llega a las 11 a trabajar el viernes, ¿no? Entonces ahí claro que hay una carga de discriminación que está muy oculta, ¿no? Y que nadie se da cuenta. Por ejemplo, en la mesa, licenciado fulano, maestro fulanes, doctor fulano, y tú, Minerva Petra, Artemisa, ¿no? Ahí esa cosa es discriminación, y es una discriminación oculta, porque yo también soy maestra, ¿no? Yo también tengo una carrera, yo también estudié, yo también estoy aquí por una razón, no me recogieron de la calle y me dijeron, a ver, siéntate en esta silla, ¿no? Está esa parte, la mujer por el primer nombre, ¿no? Y el hombre, bueno, ahí están Cervantes, Shakespeare, eso sí tienen apellido, ¿no? Este tipo de discriminación, ¿no? Pruebas que solo son para hombres, etcétera, no se ve. Y una fiesta puede ser muy contestataria en eso también, en decir, pues nosotros hacemos fiestas para mujeres y solo para mujeres. Y resulta que en estas fiestas para mujeres se hacía papel en el baño, porque eso es algo que las mujeres apreciamos, ¿no? La cerveza está fría y no está quemada, y hay de 3 o 4 marcas, también hay vinito tinto, tequilita, unas botanitas, un sandwichito, o sea, algo más hecho, pensado verdaderamente, no con mujeres que se encueran, porque eso es algo que a mí no me agrada, y que conozco muchas mujeres que cuando les preguntas te dicen, bueno, pero no vengo a ver el show. Oye, pero si está puesto ahí un show para que no vengas a verlo, o sea, ¿por qué no te quejas y dices que más bien eso sobra, no? Entonces, esa parte también de la utilización, yo siempre he dicho, una mujer bailando, haciendo striptease, ¿no? Por dinero, si es lesbiana, pues que parte aquí también como de oprimir, ¿no? Si no es lesbiana y a lo mejor hasta es lesbofóbica, qué miedo tenerla y tú estarle dando de comer a esa persona y al mismo tiempo oprimiéndola. O sea, desde el lado del feminismo está de la chingada, desde el lado del lesbianismo está de la chingada también, ¿no? Entonces, nosotras lo que hacíamos ahí es que venían a nuestras fiestas a tocar o cantar o performear mujeres lesbianas, artistas, con un show pensado para mujeres lesbianas. ¿Cuándo las haces acá en Cuernavaca? Cuando nos inviten, nos organizamos y nos venimos. Ya hace 2 años que no estamos activas en esto, pero no estamos negadas a la posibilidad de volverlo a hacer. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en Xalapa, Veracruz, en 2 ocasiones. O sea, sí nos movíamos, ¿no? Y eso es muy motivante también, hacerlo en otros lados, ¿no? Nosotras queríamos llevarlo a toda la República, pero pensábamos, imagínate, llegas a Piedras Negras y ¿dónde encuentras a las lesbianas? Ni modo que te salgas con un altavoz, lesbianas, lesbianas, ¿no? O sea, sí, está cabrón, pero sería maravilloso poder hacerlo, ¿no? Bueno, esas son las colectivas en las que yo participé, siempre más del lado del arte y la cultura. Esa es la incidencia política que a mí me interesa. Se me hace muy difícil dialogar con cualquier político, partido político, representante político, porque hay intereses. La política son intereses, sobre todo las mujeres nunca hemos sido el interés de la política. Lesbianas, no lesbianas, madres solteras o menores de edad, o sea, no. Entonces tenemos que trabajarlo desde otra lógica, ¿no? O así es como lo veo yo. Y hablando de esto precisamente, como de los partidos políticos o de estos personajes que participan en esos partidos políticos, ¿alguna opinión sobre el proceso electoral, sobre lo que viene, algún posicionamiento al respecto, desde tu pertenencia a estas disidencias sexuales, pero también desde tu ciudadanía, desde tu ser mujer, desde, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienes? Es muy difícil para mí atreverme a opinar sobre esto. Lo veo como un proceso difícil, muy polarizado y muy turbio. Y eso se me hace sumamente preocupante. Desde la perspectiva de género, yo no veo nada para las mujeres. Veo a la mujer utilizada como discurso, ¿no? La mujer tiene palabra, una mujer de acciones, bla, bla, bla, ¿no? Las mujeres figurando de una manera igualmente siniestra que como han figurado los varones. No veo ahí una sola propuesta. No veo que digan, con las muertas del Estado de México vamos a hacer esto. Con las de Ciudad Juárez vamos a hacer esto. No lo hay, ¿no? Y ya ni siquiera en algo de vida o muerte. Mucho menos que volvemos a lo mismo para las estudiantes. Resolución a ninguna de las demandas feministas, ¿no? Ni ninguna de las preocupaciones sociales tampoco de género. Entonces a mí se me hace que es muy triste. Yo sí creo que es importante ir a votar. Por quien piensen que es bueno, anular el voto no es una buena idea. Es algo que habría que analizar como de una manera muy inteligente. Yo siempre he estado en favor de anular el voto, menos en esta ocasión, porque anular un voto es un derecho, pero en este caso está muy promovida la anulación del voto hacia el que tiene una inconformidad con el sistema. Sin embargo, ¿qué va a pasar si todos los que están pro sistema sí votan? O sea, de alguna manera ahí está el truco, ¿no? O sea, tú que no encuentras, y que casi siempre los que no se encuentran son los de izquierda, ¿sabes qué? No votes, y tú de derecha que sí te encuentras, ve y vota. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, no? Y es un poco lo que ya ha dicho Marta Lamas de una manera muy nítida y mucho más brillante que yo, porque desde luego, pues ella sí sabe de política y desde una visión de la antropología y desde una visión de la sociología que ella tiene, ¿no? Y que yo no. Pero yo sí creo que es importante ir a votar porque en cada quien crea y piense y porque también así puedes pedir cuentas y decir, ah, pues yo creo que, mira, todos estos sí votamos y qué pasó con esto, ¿no? En caso de que haga falta, no estoy afirmando que así será, ¿no? Pero bueno, nada más. La cuestión que hablaban en la plática sobre las nuevas generaciones, sobre cómo se están llevando las exigencias hacia las legislaciones de reconocimiento de las parejas, de la seguridad social, de la adopción, y la parte que nos toca a nosotras como ciudadanos, como ciudadanas, ¿qué opinión tienes al respecto de la formación de las nuevas generaciones al respecto de estos temas? Y un poco como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, las leyes, la participación social, el atrevimiento a transformar esas estructuras? Yo creo que en esa cuestión de qué es primero, yo creo que todo lo gesta la sociedad. sea, nosotros estamos muy molestos, nosotros los mexicanos y las mexicanas, estamos muy molestos con el gobierno. Sin embargo, yo siempre cuestiono cómo somos nosotros. O sea, resulta que es muy irrisorio que un político no haya leído, pero ¿cuántos mexicanos sí leen? Entonces, ¿por qué es tan irrisorio? Él no es más que un mexicano promedio que no lee. El otro no es más que un mexicano promedio que si puede robar, roba. El otro no es más que un mexicano promedio que es mocho y va a la iglesia. O sea, etcétera, ¿no? O sea, son la mayoría representantes o tal vez no queremos que sean representativos, pero sí son representantes de todo esto que sucede en este país y de la manera en la que nosotros vivimos y nos relacionamos, ¿no? Golpean a sus esposas, se emborrachan, o sea, es el pan nuestro, y resulta que la gente pública tiene esta medida con otro tipo de varas, que eso no siempre me parece correcto. ¿Cómo formar? Yo creo que la formación es lo más importante, y la formación se da también con esta participación. O sea, se educa con el ejemplo. Un niño no tiene ningún tipo de ideas preconcebidas, de nada. Y la gente trata de decir que sí, es que si adoptas un niño indígena, se va a traumar porque toda tu familia es blanca y él no es blanco. O sea, un niño no nace sabiendo que en las familias todos son blancos y no sabe eso. No lo sabe. Entonces no se va a traumar, ¿no? Y si tú no le haces sentir, mi hermana decía una vez con mucha sabiduría, decía, todo lo que se oculta parece que es malo. Entonces, si ocultas que eres gay, parece que es malo. Si ocultas que el niño es adoptado, pues parece que ser adoptado es malo, ¿no? Entonces, no ocultar, no mentir, no encubrir, no engañar, esa es la manera de educar. Y eso de todos lados. O sea, que caigan todas las máscaras de arriba, pero también de abajo. Esa maldita doble moral también. Yo creo que esa sería la perspectiva. Yo, en el caso del matrimonio y adopción, yo sí estoy en favor de... No estoy en favor del matrimonio, ¿no? Pero sí estoy a favor de que se legalice el matrimonio y la adopción, porque es un derecho. Es un derecho que no se le quita ni siquiera a una persona que ya está siendo procesada, digamos, en una pena máxima, comprobado, asesino, etcétera. Si se quiere casar, se casa. Ah, un gay no. De la misma manera, esa cuestión, este repetido discurso de que el matrimonio tiene como finalidad la conformación de una familia, ergo si no pueden tener hijos o no van a tener hijos, bueno, algunos ya tienen hijos, empezando por ahí. Otros, si quieren, van a tener hijos, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Digo, si Ricky Martin ya fue madre, ¿por qué no podría hacerlo cualquier otra persona? Y si no quieres tener hijos, bueno, si esa es la finalidad, entonces ¿por qué tienes 80 años, te quieres casar y la ley te permite que te cases? No me digan que dos personas de 80 años van a tener hijos, ¿no? Entonces ahí está también otra, volvemos a lo mismo, otra mentira, ¿no? Que caiga esa máscara y que enfrentemos que el fondo no es ese, que el fondo es que hay molestia, que el fondo es que no se considera que las personas homosexuales son normales. Y en ese sentido no pueden formar familia, que esa es la célula que forma esta sociedad tan maravillosa. Y entonces no debemos o no podemos ser parte, no tenemos la capacidad de ser parte de eso. Yo no estoy en favor de lo que se decía en la mesa. Ley de sociedades de convivencia es otra cosa. Es otra cosa, porque volvemos a lo mismo. Entonces, ay, pues es que como una tía y una comadre que crecen un niño. Sí, eso es otra cosa. Pero el matrimonio es reconocer que no somos una tía y una comadre, somos una pareja de mujeres. Y no quiero ser reconocida como que no hay pedo. Pues si tú quieres vivir con ella, pues no hay pedo. Yo te protejo legalmente. No es eso. Esa es otra cosa y también debe de existir. Si yo soy la única que está a cargo de una anciana, yo tengo que tener también ciertas leyes que a mí me permitan tomar decisiones, disponer a lo mejor de ciertos bienes en el momento en el que ella enferme. No sé, ¿no? Esa es otra cosa. Pero dos hombres que se aman no quieren ser reconocidos como amigos que comparten una casa. Entonces eso es como también, volvemos a lo mismo. Entonces el juego de quién estamos jugando, es que en esta sociedad se le tiene tanto miedo al sexo. Sí, y el homosexual tiene miedo a llamarse a sí mismo homosexual, ¿no? Y tiene miedo la lesbiana de llamarse lesbiana. Yo cuando tenía un programa de radio, todas llegaban y le decía, ¿y cómo estás, macha, no? Y se enojaban, es que yo no soy macha, ¿y por qué me dices tortillera? ¿Y por qué le dices, ah, no eres, ay, bueno, perdón, entonces por qué te besaste con mi prima ayer? O sea, es esa repelencia, no miedo al sexo, es una repelencia a nombrar, porque no hacerlo. si fuera a hacerlo, no existiría la homosexualidad. Nadie querría ser gay en una sociedad como esta. Entonces, no es eso. Por último, ¿cómo ves las manifestaciones, los movimientos LGBTTI y cómo llevan las marchas, por ejemplo, las marchas del orgullo? ¿Qué opinión tienes al respecto? A mí me gusta mucho la marcha del orgullo. No me gusta que se llame marcha del orgullo. La mayor parte, cada vez menos, pero una gran cantidad de gente va enmascarada, maquillada. Volvemos a lo mismo, o sea, ¡qué orgullo! Pues enseña la cara, güey. O sea, más fácil te enseñan el pito, ¿no? No me gusta el nombre. Creo que sí se le debería ya dar su nombre verdadero, que es un carnaval gay o desfile, porque eso es lo que es. Creo que es muy importante y que tiene mucha incidencia en la visibilidad. A mí me fascina cada año, que sí voy a marchar todos los años, ver cómo están familias que llevan a los niños a ver a los emplumados y a los encuerados y todo, y eso también es rompedor. O sea, sí estamos educando con esa visibilidad. Mucha gente piensa que no es correcto que vayan así, que porque hay niños, que cómo vas a pedir respeto si te encueras. Y yo siempre les digo, estás pidiendo libertad sexual. Si le tienes repelencia al sexo, volvemos a lo mismo, no se pide libertad sexual así, ¿no? O sea, estás manifestando eso, hombres besándose con hombres, mujeres besándose con mujeres, etcétera. A mí, en ese sentido, me parece bien. Me parece muy peligroso cuando interviene el gobierno. Y ahí es donde creo que ha cambiado mucho, ¿no? Es algo que ya se está disputando entre lo gubernamental y lo civil de una manera, siento yo, desventajosa, ¿no? Y no tan adecuada. Pero bueno, va a seguir, ¿no? O sea, ha durado 32 años, va a cumplir y seguirá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no creo yo que se va a detener porque el gobierno la tome. Pero sí deberíamos poner más límite en ese aspecto. ¿Pero no crees que si se llama, o sea, si se le pone el nombre ya de carnaval, pierda la poca incidencia política que debería tener? O sea, la marcha se hizo para exigir los derechos. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, desde el año pasado, que ya se tiene este reconocimiento de los matrimonios, dejó de ser una manifestación política exigente, de protesta, y entonces se convierte totalmente en un carnaval, que ya lo era, pero sin embargo, al llamarse marcha, todavía se podía. Porque, o sea, no nos vamos a conformar con que en una ciudad, en todo el país, se reconozcan los matrimonios, ¿no? ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con lo que decía, no? Ese, sí te reconozco, sí te caso, pero no tienes seguridad social, no puedes adoptar, y si adoptas, tus hijos y tus hijas son discriminados totalmente en todos los lugares, ¿no? Sigue habiendo crímenes de odio por homofobia. Entonces, ¿no te parece que al llamarlo ya carnaval, al darle toda esta estructura ya oficial como un carnaval, se pierde la incidencia política que todavía podemos ponerle a ese carnaval? No, desde mi punto de vista, ninguno de los logros que ha tenido la población lésbico gay en la Ciudad de México ha sido gracias a la marcha. Entonces, desde mi punto de vista, no se pierde nada, es una máscara más que cae, que quiten las peticiones, tal vez no las consignas, pero un pliego petitorio. O sea, ¿quién recibe el pliego petitorio? ¿Quién lo lee? ¿Y quién, si acaso, hace una modificación a nada con respecto a ese pliego petitorio? O sea, yo creo que sería mejor llamarle un carnaval, hacerlo como ya de por sí lo hacen, y reconocer que es un carnaval sexopolítico. No tiene más sentido que hacer visible que existe una enorme población que discrepa con la ideología dominante. Nada más. Pero creo que las asociaciones, los grupos, muchos, algunos bastante interesantes como Católicas por el Derecho a Decidir, Opción B, no sé, hay muchos que trabajan y que han logrado hacer mucha más incidencia, digamos, a nivel legislación. Y esta es la gran incidencia a nivel visibilidad. Pero mediática. Ajá, exactamente. Y que además los medios recogen lo que quieren. O sea, la mayor parte, siempre dicen, es que van todos los encuerados y emplumados. No, la mayor parte de la gente va normal, pero esos pues nunca captarán las cámaras, ¿no? Eso es todo. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario final que quieras hacer para la gente que nos va a escuchar el próximo miércoles? Pues qué afortunados por estar escuchando este programa. Siempre es interesante que haya otros espacios en donde se aborden otros temas y donde se puedan decir cosas que en los medios más grandes nunca se van a poder decir. Pues muchas gracias por la entrevista y estaremos al pendiente de tu trabajo, de tus publicaciones, y si nos permites tener contacto directo para con las Brujas de Ben. Sí, esperamos que haya una presentación del libro por acá, en Cuernavaca. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, por aquí estaré. Y mientras, aquí en Callejón del Libro, pueden encontrar dos de los libros de mi autoría. Bien, muchas gracias. Pues ahí estuvo la entrevista que pudimos hacer a Artemisa Telles, escritora, cuentista, que también ha participado, bueno, ya escucharon, en diferentes colectivos, desde diferentes trincheras, en su participación social y política. Y pues agradezco mucho a Artemisa, que al final de la entrevista me regaló dos de sus libros, dijo que el tercero ya estaba agotado. Pues eso da gusto, porque quiere decir que hay gente interesada en trabajos como estos que valen la pena. Y pues nos regaló el libro Un Encuentro y Otros y Cuerpo de mi Soledad, así que pues agradezco mucho este regalo. Y pues ya escucharon, están ahí en el Callejón del Libro, este tianguis de literatura que se pone sábados y domingos ahí en Comfort, en el centro de Cuernavaca. Así que bueno, la próxima vez que vayan, pregunten por el material de Artemisa Telles. Hay varias cosas que discutir. Saludo a los compañeros y compañeras en Barecito Café. Este miércoles no estamos transmitiendo en vivo desde ahí, pero nos están escuchando, así que va un abrazo fuerte para todas ahí. Saludo también a compañeros y compañeras de Canal G Producción. ¿Quién más está? Bueno, recuerden, está Karina Cano, y si está la familia Cano, pues también un abrazo para todas y para todos. Nos pregunta, yo creo que llegó un poquito tarde Karina Cano, que a quién se está entrevistando. Esta entrevista que acabamos de escuchar fue hecha el pasado sábado, después de la charla ahí en el Callejón del Libro sobre miedo irracional, diversidad sexual e incidencia política. Hubo varios compañeros y compañeras de Morelos Sin Discriminación, gente que está también en la promoción cultural en Cuernavaca, y estuvo esta mujer maestra, ella lo dice, escritora, cuentista, Artemisa Telles, dando pues una charla al respecto de esto. Y esta entrevista la pudimos hacer después de la charla, que como mencioné hace un rato, pues estará completa esta charla en www.radiochinelo.mx en los siguientes días. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante, y pues alguna duda, alguna opinión que tengan al respecto de las entrevistas que escuchamos y que vamos a escuchar a continuación, pues también estamos al pendiente de sus comentarios. Recuerden que tenemos un blog específico del programa, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí, además de poder escuchar esta emisión en vivo de Las Brujas de Venus, también pueden escuchar los audios de los programas anteriores. Aquí nos escribe un compañero que pregunta sobre un spot que pusimos antes de iniciar Las Brujas de Venus y que es parte de esta campaña que hicimos junto con De Ser Morelos de No al Acoso en las Calles. Es un promocional en donde está una mujer viéndose al espejo y pues se dice varias palabras al respecto de su físico, chiquitita, mamacita. Pues al final dice que aún cuando esté muy buena, pues no quiere que las otras personas se lo digan. Es específicamente para contestar a este acoso en las calles que tenemos que sufrir todos los días. A lo mejor muchos hombres no, ni siquiera lo pueden alcanzar a comprender porque no están en esta situación, pero el salir a la calle vestida como fuera, porque no es necesario ir con minifalda y escote para que alguien te agreda, puedes ir vestida de la manera que sea, a la hora que sea, porque tampoco es una cuestión de salir en la noche, y nos enfrentamos todos los días a los comentarios pues obscenos de hombres, o a las miradas lascivas, o a que nos toquen el claxon, o a miles de maneras en las cuales nos agreden. Entonces me pregunta Alij Anaya que si decirle chiquitita a alguien también es acoso, y que él piensa que depende de la intención. A mí me parece que si una mujer tiene una pareja, puede permitirle, o ella sabrá hasta qué punto le permite a su pareja decirle este tipo de piropos, ¿no? Cada quien es libre de permitir a las otras personas hasta qué punto permite que le hablen, ¿no? Pero esta cuestión de la campaña de no al acoso en las calles se refiere al enfrentarnos todos los días a estos comentarios o incluso agresiones o incluso que se te acerquen demasiado y que te digan demasiado cerca esta clase de comentarios ofensivos y que no importa, que no nos importa si estamos buenas o no estamos buenas, o si les parece que estamos buenas o no estamos buenas, o si nos vestimos de cual o tal manera, no nos interesa, no nos interesa las opiniones de las demás personas, y ningún hombre tiene el derecho de comentar o de hacer esta clase de frases en donde te digan si estás bien o estás mal, no nos interesa. Entonces es una agresión, es parte del acoso sexual, y pues estamos en esta campaña viendo de qué manera podemos concientizar a la gente, porque mucha gente nos dice, bueno, pero es que los piropos son parte de la cultura mexicana. No, si es parte de la cultura mexicana, la queremos quitar, la queremos erradicar de esta cultura mexicana, porque a las mujeres nos ofende. Y si una mujer quiere permitirle a un hombre, a un amigo, a su pareja, a quien sea, que la llamen de cierta manera, está bien y está en toda la libertad, pero que entienda desde qué posición está permitiendo esto. Entonces, bueno, es parte de la campaña que estamos haciendo de no al acoso en las calles, es una campaña que sigue, que continúa, y bueno, como parte de esta campaña, esta fue estos dos spots que hemos transmitido aquí en Radio Chinelo, es el inicio de esta campaña. Nos recuerdan también que el día de ayer fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, así que es importante mencionarlo. Recuerden que siempre mencionamos estas fechas, no porque tenga que ser solo ese día uno o una estar en contra del trabajo infantil, se tiene que exigir que esto se elimine, que esto no suceda a nivel social, sobre todo en una sociedad como la mexicana, y estar siempre en contra y estar siempre al pendiente de lo que podemos hacer desde la sociedad civil para erradicar este abuso que es el trabajo infantil, que además pues está penado. Entonces es una cuestión que promueve la ONU y fue el día de ayer, 12 de junio. Bueno, hay varias cosas que comentar al respecto del audio que escuchamos. Ya mencionamos los libros de Artemisa Téllez, ojalá que los puedan conseguir. La cuestión de las pruebas de VIH que se hicieron ese día en el Callejón del Libro y que solo eran para hombres, bueno, ya me comentaron después otros compañeros que es parte de un programa, es un programa que se baja, en el cual se piden recursos a ciertas instituciones o al gobierno o demás, y que se tiene que especificar para qué público va dirigido. Entonces, en este caso, este programa fue solo para hombres, al igual que hay muchos programas que hay que promover sobre pruebas para mujeres o para hombres y mujeres. Entonces, es bueno aclararlo. Nos hablaba sobre la cuestión del voto nulo, que es importante, y nos decía claramente lo que significaría el voto nulo. Ya lo habíamos comentado aquí sobre quiénes son las personas que se sienten convocadas para ejercer este voto nulo. Y es claro lo que dice Artemisa Téllez, la gente de la derecha ya está segura que va a votar por el PRI, en este caso, que es quien representa la permanencia de este sistema, que bueno, ya todos conocemos, todas conocemos, que nos aplasta. Y es claro que ese sector de la población pues no tiene ninguna duda, va muy tranquilamente el primero de julio a votar. La izquierda, en esta amplitud, en esta diversidad, en esta inclusión, en donde tenemos diferentes formas de pensar al respecto de la transformación social, pues obviamente nos vemos divididos en la cuestión sobre si votar por un proyecto que se hace llamar de izquierda o si es preferible anular el voto como esta protesta de decir no estamos de acuerdo con este sistema. Entonces, a mí me parece que la anulación del voto pues es un derecho y que si lo hacemos conscientemente, bueno, pues tenemos toda la libertad de hacerlo, pero sí hay que entender que esta anulación del voto solo en una cuestión real, en una cuestión tangible, pues solo haría que la derecha ganara puntos y se estableciera como el régimen en los próximos 6 años. Entonces es algo bueno para reflexionar, y al igual que en el sentido de la sociedad y convivencia, hablaban en esta charla sobre estos avances de la sociedad de convivencia. La sociedad de convivencia es una protección para dos personas que quieran hacer un trámite, digamos, a nivel legal, en donde, ya lo decía Artemisa, pueden ser hermanas, pueden ser amigas, pueden ser tener la relación que sea entre dos personas para compartir los bienes, para compartir protección legal, para compartir la protección de las instituciones. Sin embargo, a pesar de que fue un gran logro en una sociedad como la mexicana, porque permitía la inclusión de las parejas del mismo sexo en esta estructura civil sobre la sociedad de convivencia, la diversidad sexual, la gente que pertenecemos a las disidencias sexuales, no nos quedamos conformes con que podamos llevar una sociedad de convivencia con la vecina o con mi tía o con mi hermano o con quien sea, ¿no? Lo que se está exigiendo es el reconocimiento de las parejas, así como se reconoce una pareja, un matrimonio entre un hombre y una mujer. De la misma manera se está exigiendo, ya lo hemos dicho, se están exigiendo derechos que ya tenemos. No estamos pidiendo que aparezcan derechos por debajo de las piedras y se nos den. Estamos exigiendo el cumplimiento de esos derechos que ya tenemos. Entonces, pues es interesante este análisis de varios temas que pudimos llevar en esta entrevista con Artemisa Téllez. Así que, bueno, esperamos tener contacto con ella. Si viene a Morelos a presentar su libro que mencionó al final, pues estaremos al pendiente para participar en la difusión de este material que vale la pena difundir. Vamos a escuchar otros audios. Después, esto fue el sábado. El domingo se llevó a cabo la segunda marcha nacional antipeña, en este movimiento nacional que pues inició en la Ibero, cuando hombres y mujeres estudiantes de esta universidad a la llegada de Enrique Peña Nieto a esta universidad, pues se manifestaron en contra a esa visita, y de ahí surgió, bueno, después fueron 131 estudiantes, después de haber sido llamados porros y acarreados por gente del PRI, por algunos medios de comunicación, sacan este video en donde presentan sus credenciales, sus rostros, sus nombres, y se hacen llamar somos 131, que fueron los estudiantes que se manifestaron, y de manera inmediata miles de estudiantes, primero en la Ciudad de México y luego a nivel nacional, se levantan con este movimiento Yo Soy 132, en suma a la al repudio que se presenta en la generalidad hacia Enrique Peña Nieto y el sistema que este personaje representa. Hemos estado hablando al respecto de esto, ya van pues varias semanas en donde se hacen manifestaciones al respecto, y el pasado domingo se hizo la segunda marcha nacional antipeña. Algunas cifras de los medios de comunicación oficiales pues son para dudarse, ¿no? Decían que hubo 90,000 personas en la Ciudad de México. Platicando con algunos compañeros, pues se ha analizado que para la gente que se veía manifestarse en el Paseo de la Reforma, para la gente que llegó al Zócalo de la Ciudad de México, era evidente que la cantidad era mucho mayor. Aquí en Morelos, los medios de comunicación dijeron que habíamos sido 1,500 personas marchando, y pues también está en duda. Sin embargo, aunque sí es mucho mejor saber que son cifras altas, el número de personas que nos manifestamos, que tomamos las plazas, que tomamos las calles, pues también hay que ver más allá de los números y ver más bien los logros que se han hecho, que se han llevado con este movimiento. Se hizo en 20 ciudades aproximadamente. Al mismo tiempo marchamos y nos manifestamos en contra de esta imposición que pretenden los medios de comunicación y las altas esferas políticas, empresariales. Así que pues hay exigencias claras, se están llevando a cabo asambleas generales en la UNAM, así que pues siempre tenemos información que viene de estas asambleas en donde se reúnen los estudiantes que van de diferentes escuelas, de diferentes estados, a platicar sobre lo que viene, sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está logrando, y luego vienen a cada escuela, a cada municipio, a cada estado, a llevarlo a las asambleas locales. Esto ha provocado que se lleve la organización de manera pues bastante en paz. O sea, hay algunas diferencias, como siempre, y siendo un movimiento democrático, pues obviamente las diferencias, las diferentes formas de pensar o de llevar las cosas, pues se hacen presentes. Vamos a escuchar parte de los audios recogidos en esta marcha el pasado domingo. Empezó esta manifestación aquí en Morelos, en la Paloma de la Paz, a las 12 del día, y caminamos hacia los cuarteles. Y en este lugar, afuera de los cuarteles militares, una compañera, Alma Sanz, que es parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, ella tomó esta responsabilidad de hacer un pronunciamiento para los militares, para que fueran ellos quienes escucharan nuestras peticiones, nuestras maneras de pensar. Y afortunadamente, casi siempre que hacemos estos pronunciamientos afuera de los cuarteles, no hay nadie, se ve un poco vacío, aunque sabemos que del otro lado pues alguien debe estar escuchando. Sin embargo, en esta ocasión había como 7, 8 militares ahí exactamente en la puerta, y pues nos plantamos para hacer el siguiente pronunciamiento a cargo de la compañera Alma Sanz, así que vamos a escucharlo. Esta es, digamos, como una carta que se le hace a los militares para tomar conciencia de cómo están siendo utilizados en esta absurda y estúpida guerra contra el narco impuesta por Felipe Calderón, y que obviamente Enrique Peña Nieto representaría la permanencia de esta estrategia de guerra. Así que es un pronunciamiento hacia los militares, y todavía regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Compañeros, en este momento vamos a leer un comunicado a la Secretaría de Defensa Nacional, al pueblo de Morelos, a la comunidad de Cudertil, a las organizaciones independientes, a los organismos de derechos humanos, a los medios alternativos. El movimiento Yo Soy 132 Morelos, que lo integra en la red que queda en el cambio social, son dignos representantes de diferentes universidades públicas y privadas. Declara que nuestras exigencias son en defensa de la libre expresión, del derecho al libre voto y la transparencia electoral, un sistema educativo más humanista, medios de comunicación y órganos electorales democráticos. También nos oponemos a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en turno. Han hecho mucho daño a nuestro país. Los diferentes gobiernos federal, estatal y local se han escudado en utilizar de manera perversa al ejército para así reprimir a los manifestantes, campesinos, obreros y sociedad en general. Nuestro movimiento es pacífico. Es por ello que les pedimos que hagan conciencia del modo en que están siendo utilizados para ponerse en contra de la ciudadanía y servir a los que siempre han discriminado a nuestras familias y a nosotros por ser gente trabajadora y del campo, con frases despectivas como la ha hecho la hija de Enrique Peña Nieto. No es posible servir a aquellos que han catalogado a los que afean al país. Debe existir respeto hacia nuestra persona y hacia nuestra familia. Ellos se han encargado de ilvanar una historia que les cuidase en su legitimidad de su gobierno actual, contando con intereses extranjeros que tienen el anillo a nuestro país por su riqueza y en los recursos naturales y minerales, así como en las tierras. No les importa la vida de nuestros hermanos y hermanas, sangre de nuestra sangre, porque si bien nada nos diferencia de ustedes, somos mexicanos y todos tenemos trabajo, somos hijos de campesinos y trabajadores. Es por eso que hacemos hincapié, porque nos hemos dado cuenta a través de comunicados, periódico, internet, la situación actual sobre los derechos humanos y las violaciones por parte del ejército, con el artículo 4 donde indica de la Ley de Seguridad Nacional, con última reforma del 26 de diciembre del 2005, La seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales. Confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Por tanto, como movimientos, yo soy 132, les pedimos que reflexionen y que nos den un trato de respeto a los derechos humanos. Como jóvenes estudiantes, organizaciones, obreros y campesinos, luchamos porque haya paz, justicia y democracia en nuestro país para todos y para todas. ¡Soldados, tú eres pueblo! ¡Soldados, tú eres pueblo! ¡Soldados, tú eres pueblo! ¡Soldados, tú eres pueblo! ¡Soldados, tú eres pueblo! Pues ahí estuvo este comunicado realizado por la compañera Alma Sanz, ahí afuera de los cuarteles militares, y fue, digamos, el inicio. Partimos de la Paloma de la Paz hacia los cuarteles, hicimos ahí la primera pausa y luego seguimos hasta el Zócalo de Cuernavaca. Fue un trayecto largo, fue un trayecto en donde a pesar de la hora, del sol, pues la gente estuvo dispuesta en todo momento a manifestarse. Supongo que compartimos este sentimiento de urgencia, ¿no?, frente a los pocos días que nos quedan antes de estas elecciones. Pues necesitamos manifestarnos, necesitamos que se vea la presencia de toda la gente en las calles. Esto es importante porque el Movimiento 132 inició como un movimiento de estudiantes, de las y los jóvenes que dentro de las universidades, de las preparatorias, se levantaron con estos manifiestos, con estos puntos claros como la democratización de los medios de comunicación, la no imposición de un candidato a la presidencia, pero ahora se abre, en siguiendo estas bases de apertura y democracia, pues se abre para que no solo sean las y los estudiantes quienes sean parte de este Movimiento Nacional 132. Entonces hay mucha gente de muchas edades, desde niñas, niños, hasta ancianos. Vimos mucha gente de la tercera edad apoyando a los jóvenes, a los estudiantes, diciendo que detrás de un estudiante que se manifiesta está una familia que lo cobija, que lo apoya. Entonces, pues es bastante emotivo ver a gente de diferentes ocupaciones, de diferentes edades, incluso de diferentes posturas, ¿no? No coincidimos en todo, como sucede siempre, porque somos humanos y eso nos diferencia unos de otros. Sin embargo, estamos caminando en las coincidencias, estamos buscando de qué manera unirnos, de qué manera fortalecernos, y entonces está surgiendo este movimiento de Yo Soy 132 en diferentes municipios. Aquí en Morelos se sumaron el día de la marcha el municipio de Cuautla, de Jojutla y de Jutepec. Ya les había comentado la semana pasada que estábamos conformando el movimiento Yo Soy 132 en Jutepec, y de aquí surgen diferentes manifestaciones en los diferentes municipios. Sabemos que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de moverse de un municipio a otro para manifestarse en Cuernavaca, y tampoco está bien que todo se haga en la capital, si bien es un lugar mucho más abierto, en donde confluyen muchas más personas, pues también hay que llevar estos movimientos a las comunidades, a los municipios. El próximo sábado, este sábado que viene, haremos la marcha, una caminata en Jutepec, en este sentido de Yo Soy 132, de la gente que nos sumamos a este movimiento desde el municipio de Jutepec. Es el sábado a las 11 de la mañana. Hace años nos pusieron en Avenida Cuauhnáhuac, una de las principales avenidas del municipio, un Ángel de la Independencia. Es pequeñito, pero es simbólico. Entonces, ahí en el Ángel de la Independencia de Avenida Cuauhnáhuac nos reuniremos a las 11 de la mañana el próximo sábado, que es 16 de junio, para caminar hacia el Zócalo de Jutepec. También es un recorrido largo, así que hay que llevar agua, ¿no? Hay que estar preparados porque el sol está pues bastante fuerte, pero a la gente que nos esté escuchando de este municipio o de otros municipios que tenga gente conocida en Jutepec, les pedimos que se difunda esta información. Es una movilización, se puede encontrar ahí en Facebook como evento para que inviten a sus contactos. Movilización Yo Soy 132 Jutepec Morelos. Es un evento público, pues agradeceríamos a la gente que nos hiciera favor de difundirlo. Entonces, pues este sábado nos reuniremos ahora en Jutepec para levantar la voz y dejar claro que ni en Jutepec, ni en Morelos, ni en el país permitiremos la permanencia de estas estrategias de guerra, de estas reformas estructurales que lo que pretenden es vender los recursos, lo bello que nos queda en el país, pretenden venderlo, pretenden abrir a empresas transnacionales para que vengan a comprar lo más barato posible nuestras tierras, nuestros recursos. Así que pues hay que estar en resistencia y no esperarnos a ver qué pasa el primero de julio, a ver si nos imponen a Enrique Peña Nieto o no. Se están viendo metas cumplidas, o sea, se está viendo que sí sirve salir a las calles, tomar los espacios públicos, manifestarse, exigir, además de que la creatividad en estos momentos pues está al tope. Son muchas las maneras en las que nos podemos manifestar. Hay música, hay pues están todas las artes ahí involucradas. Vemos a gente que para escribir una consigna no solo toma una cartulina y ya, sino que le da este sentido artístico, este sentido creativo a las nuevas consignas que también hacían falta dentro de los movimientos sociales para no repetir las mismas consignas que son importantes, pero estas novedades en las consignas, en la manera de hacer carteles, propaganda, lonas, pues es bastante creativa y esto le da vida a este movimiento. Entonces nos vemos el sábado a las 11 de la mañana ahí en el monumento El Ángel de la Independencia de Jutepec, Morelos. Y ahora vamos a escuchar, es parte de los pronunciamientos que se hicieron ese día, el pasado domingo, en el templete. Es el pronunciamiento que conformamos el movimiento Yo Soy 132 de Jutepec. Es un pronunciamiento que forma parte de los pronunciamientos que dijeron varios compañeros, varias compañeras de diferentes escuelas, de diferentes municipios, de diferentes colectivos y grupos. Y pues este es previo a esta marcha en el municipio de Jutepec. Pues aquí está el pronunciamiento que hicimos. Agradezco a los compañeros, las compañeras del municipio de Jutepec, de este movimiento Yo Soy 132, la confianza para ser yo quien pues se subiera al templete y pronunciara estas palabras que representan al municipio. Entonces vamos a escuchar esto previo a la marcha del sábado y todavía seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Compañeras, compañeros, estoy aquí representando al municipio de Jutepec. Dentro del Movimiento Nacional, Yo Soy 132. Por la gente que vino, que está aquí, desde ese municipio vecino, pero también por la gente que no pudo venir, pero que comparte nuestras ideas y posturas. Queremos hacer eco al grito de rechazo y repudio que la nación entera está haciendo clara hacia el candidato priista a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. Pero no solo a él como persona, sino a todo lo que en este momento él representa. La antidemocracia, la imposición de las altas esferas políticas, empresariales y mediáticas, el éxito de las puercas negociaciones de las mafias, la militarización, el terror, la miseria, el desempleo, la discriminación y persecución a las y los diferentes, la tortura de mujeres y homosexuales, la venta de las tierras, la permanencia y apertura cínica a las transnacionales, la represión a pueblos enteros, a quienes nos atrevemos a alzar la voz para cuestionar sus formas y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, el regreso de quienes nos robaban, pero eran más discretos, nos mataban, pero no llenaban los paisajes de cadáveres descuartizados, el fascismo disfrazado de telenovela barata. Tenemos memoria histórica colectiva, que es ahora el peor enemigo del sistema que nos aplasta. No olvidamos el 68 ni el 71, que hoy recordamos el 41 aniversario de la terrible represión comandada por el entonces presidente Echeverría. No olvidamos a Tenco, ni los miles de casos que, si bien no son tan visibles, sí son igual de dolorosos y crueles. Y estamos dispuestas y dispuestos a perpetuar todos esos casos frente a un intento de distracción y olvido. Vamos restando días para las elecciones, nos quedan 20, pero en cada momento vamos sumando solidaridad, conciencia, diálogo, propuestas, análisis, visibilización, compañerismo y hermandad. Hay mucho por hacer antes del 1 de julio, pero lo más importante es saber que esto no termina ahí. Ya nos subimos al tren y asumimos el compromiso a largo plazo. En la inmensa diversidad de pensamientos, formas, posiciones políticas, tenemos claro que aquí caminamos en las coincidencias para fortalecer al movimiento y durante los próximos 6 años tengamos libertad de discutir pacíficamente esas disidencias importantes también. Sabiendo que no está ni el ejército, ni la policía federal, ni el Vaticano, ni las y los funcionarios como verdugos. Este movimiento es apartidista y promueve el voto consciente y libre como ejercicio ciudadano, como derecho, pero también como responsabilidad. Somos nosotras y nosotros quienes podremos transformar al país y llevarlo hacia donde ahora parece un sueño, pero tenemos ejemplos cercanos de que puede convertirse en realidad. Estas manifestaciones son una herramienta fuerte frente al sistema, pero no trascendería si al final de este proceso nos decidimos por el voto nulo o en blanco. Los logros de miles que inundamos las calles y las plazas no deben quedar cuarteados a medias y bajo ninguna circunstancia debemos dar ni un paso atrás. Los y las valientes de la Ibero pusieron el dedo en la llaga, presionaron en la herida y detonaron la indignación y el coraje de muchas y muchos que permanecían en letargo. Su protesta fue seguida por miles de estudiantes y jóvenes en toda la República, y ahora Yo Soy 132 crece y es congruente con sus exigencias de apertura y democratización. Aquí cabemos todas y todos, y hoy sentimos con la fuerza y el acompañamiento que tanto urgía. Por esto, hoy estamos aquí, junto con las y los estudiantes, jóvenes, niñas y niños, hombres y mujeres de muchas profesiones, ocupaciones, ideologías, sectores de la sociedad, gente con diferente visión, posición y nivel de participación política, gente de organizaciones, colectivos y de la sociedad civil organizada y no organizada, porque cada uno y cada una podemos aportar a la reconstrucción y transformación social. Este movimiento nacional Yo Soy 132 se fortalece con la energía y la creatividad de las y los jóvenes, con la experiencia de las y los mayores y las esperanzas de las y los niños, sabiendo que solo en esta unidad podremos resistir y avanzar en paralelo. Ni un voto a Peña Nieto, ni un voto al PRI. El PRI en ninguna de las instituciones, en ninguno de los puestos de decisión, en ninguno de los puestos de elección popular, ni un voto al PRI, también ni un voto al PAN. Ni un voto al PRI, ni un voto al PRI, ni un voto al PRI, ni un voto al PRI, ni un voto al PRI. Pues esta fue la participación que tuvimos en el templete el día domingo como parte del movimiento Yo Soy 132 Jutepec. Vamos a escuchar un último audio. Al final de este programa, como siempre, el compañero Sergio Sánchez Navarro programará música. La semana pasada ya no pudo programar a Liliana Felipe porque entraron en vivo compañeros con una entrevista. Pero el día de hoy, terminando Las Brujas de Venus, podremos escuchar a Liliana Felipe y a su esposa Jesusa Rodríguez, dos activistas, son compositoras, actrices, son mujeres con muchísimo talento. Ojalá que las puedan buscar ahí en YouTube en estas presentaciones que hacen juntas, Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez. Terminando Las Brujas de Venus tendremos su música. Vamos a escuchar un audio después de esta marcha, ya que, bueno, durante la marcha, ahí en el meeting que hicimos en el Zócalo de Cuernavaca, con la participación de Guamazo, de Tercer Teatro, de algunas otras bandas. Después se transmitió en vivo el debate y esto también es importante, llevar a los espacios públicos estas transmisiones para hacerlo más visible y para que sea cada vez más gente quien se interese en estas cuestiones. Entonces, nos encontramos en esta marcha a Adriana Mujica Murias, que es ahora diputada local, era suplente de la diputada Tania Valentina del PT durante los últimos 3 años. Ahora que Tania Valentina pide licencia para las candidaturas, se queda Adriana Mujica Murias, que pues es una representante del movimiento social, es una mujer activista, feminista, que siempre está al tanto, luchando por los derechos de todas y todos, y para mí y seguramente para mucha gente es un orgullo tener en estos espacios de toma de decisiones en donde sí se puede incidir para la población, para mejorar o empeorar las circunstancias de la población en general, pues que esté gente como ella ahí en la tribuna defendiendo los derechos de todas y todos. Yo le mando un abrazo a Adriana Mujica y pues le agradezco los logros que por su lucha ha tenido durante estos últimos meses, en donde nos demuestra que pues es evidente que sí se puede llegar a estos espacios y no corromperse y transformar desde adentro para en busca de una sociedad más justa. Vamos a escuchar este último audio, es una entrevista con Adriana Mujica en la segunda marcha anti-Peña. Y con esto todavía regresamos para despedir Las Brujas de Venus. ¿Cuál es tu nombre? Y sobre la reunión del procurador en cuanto al feminicidio. Adriana Mujica Murias, diputada. Bueno, tuvimos una mesa de trabajo con el procurador hace apenas unos días en seguimiento a la comparecencia a la que le llamamos por la ola de feminicidios que se dieron y para que rindieran cuentas, informaran qué está haciendo la Procuraduría de lo que le marca como obligación la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, el reglamento de la misma ley, lo que le marcó también la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo que le marca la tipificación de feminicidio. Bueno, llegó a esta mesa de trabajo como con mucha prisa y desesperación, mencionando 3 veces equivocadamente el artículo que la ley le marca a la Procuraduría, y creo que esto, aunque parece un detalle nimio, es parte de la muestra del interés que tiene por esta ley completa y por lo que tiene que hacer la Procuraduría respecto a feminicidios. Tenía mucha prisa, nos regaló solo 45 minutos de su valiosísimo tiempo, mientras el secretario de Seguridad Pública nos regaló casi 3 horas de trabajo en estas mesas. Entonces, bueno, creo que es la muestra de que la Procuraduría, pues, cumple lo que tenga que cumplir y si no se puede zafar de cumplirlo, pero no tiene un interés real por hacer nada respecto al tema. En cuanto a la ley de contra la discriminación, ¿cómo van las cosas en el Congreso en cuanto a este tema? Mira, nosotros, bueno, nos pasaron a quienes entramos en suplencias, ahora ya en funciones, todo un listado de las leyes pendientes para que fuéramos sacando por comisiones las que ya estaban discutidas y demás. Nosotros le estamos trabajando, pero ya el presidente del Congreso, que es parte de los priistas, pues dijo que hay leyes que se quedarán en la congeladora hasta la siguiente legislatura, pues porque no hay los consensos, y estos consensos tienen que ver pues con que el PRI y el PAN están planchando entre ambos, nada más aquellas que quieren, les convienen, a lo mejor electoralmente, o las que ellos mismos propusieron, ninguna otra que no sea de ellos la están dejando pasar. Hubo una sesión hace poco de niñas y niños en el Congreso del Estado de Morelos, platícanos más o menos cómo salió, cuáles son los resolutivos. Mira, fue el Parlamento Infantil, se hace cada año, y entonces en ese Parlamento se presentan niños uno por cada municipio, tienen una serie de, llevan sus ponencias, pues, ¿no?, sus propuestas. En este año uno de los temas que se les propuso desde la convocatoria y que fue bastante asumido por niños y niñas fue el del bullying y la violencia, y esto me parece muy grave, estar oyendo a niños de quinto y sexto de primaria que te hablan de esa cotidianidad del bullying en las escuelas, y de cómo es el primer paso para esta violencia que estamos viviendo ya a un nivel mucho más grave en la sociedad. Es de verdad, te acongoja, te preocupa ver cómo, aunque llevaban algunos discursos hechos, a lo mejor manejados por adultos, pero la cara de ellos cuando te dicen ya directamente cómo se vive la violencia, cómo son las amenazas, cómo es la cuestión de las escuelas, pues te habla de una situación muy grave que las autoridades no están atendiendo de fondo. Oye, entraste a 3 meses de finalizar el... a 4 meses de finalizar esta legislatura. ¿Qué se ha hecho? Porque digo, quienes conocemos tu trabajo sabemos que has hecho mucho más de lo que hizo probablemente la diputada propietaria de este puesto en 3 años, en casi 3 años. Entonces, que nos platiques un poco, porque creo que vale la pena, si bien vamos y nos manifestamos en contra de las legislaciones que van en contra de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, pues también hay que visibilizar lo que sí se está haciendo y saber que dentro de las instituciones se puede transformar estando adentro y siempre diferenciar y no poner en el mismo costal a unos y unas que a otros y otras. Platícanos un poco lo que se ha logrado en estos meses. Bueno, mira, sí, efectivamente, yo diría la titular de la diputación que en la que yo estoy ahorita hizo algunas cosas, no hizo tantas como se hubiera querido. Tampoco es que se pudiera mucho, insisto, por esta planadora que hacen por negociaciones muy turbias y oscuras el PRI y el PAN. Digo, recordemos que ellos tienen a fin de cuentas 21 votos dentro de los 30 del Congreso. Entonces, eso dificulta muchas cosas, ¿no? Ya Arismendi van 2 veces que declara, pues que yo puedo decir lo que quiera, porque yo nada más soy un voto, ¿no? O sea, así de claro lo ha expuesto. Y bueno, sí hemos de todas maneras logrado cosas. Una de ellas que me parece que es muy importante fue esta comparecencia de los titulares de la Procuraduría y de Seguridad Pública sobre el tema de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las mesas de trabajo que se están realizando, el hacerles conciencia y por lo menos tener un informe de lo que sí se está haciendo en esas dependencias para que no llegue un nuevo gobierno y se parta de cero, ¿no? Otra cosa que creo importante, bueno, es que en la tribuna he dicho en más de una ocasión, pues he llevado la voz de la sociedad, de movimientos sociales. El otro día hablaba yo de que hay fechas que para muchos pasan de ser percibidas y las más comerciales son las que tienen siempre en mente. Era 29 de mayo y yo les decía que el día anterior se cumplía por una parte 1 año y 2 meses del asesinato del multihomicidio de Las Brisas y que a nadie parecía importarle de las que estaban presentes allí, pero que también el día anterior había sido el Día Internacional de la Salud Materna y que tampoco a nadie parecía importarle. Y que bueno, esto tiene que ver también con la propuesta que se está ahí, que la metió Tania, para regresar el artículo 2 constitucional a como estaba antes, para que dejara a salvo las 5 causales de interrupción legal del embarazo que están en el Código Penal. Justo después de eso fue que Arismendi hizo esa declaración de que había leyes que no tenían consenso y que se iban a quedar en la congeladora, como la del aborto, ¿no? O sea, esta es la reacción que tienen, pero bueno, pues creo que la tribuna se puede usar para hacer cosas, para decir cosas. Quizás no logremos, mientras seamos una minoría consciente, todo lo que quisiéramos, pero creo que ese es parte del momento en el que estamos y el llamado de decirles especialmente a chavos y a chavas que pueden hacer una diferencia y que si no tiene un congreso con mayoría priista y panista, podrían hacerse esas otras leyes que son de interés de la sociedad y que no se han hecho porque ellos las han bloqueado. O sea, podríamos sacar el del matrimonio para la diversidad, podríamos sacar la de contra la discriminación, podríamos sacar pues a lo mejor en un momento dado hasta la despenalización del aborto, si no por lo menos dejar a salvo estas causales. O sea, muchas cosas que la sociedad sí pide, así como un trabajo en el Congreso que tienes que hacer, por ejemplo, de la cuestión presupuestal. O sea, avalar o no los presupuestos que te piden los ejecutivos según a qué rubros van a dedicar el dinero, ¿no? Ahora se logró también pues un exhorto al ejecutivo para que dé más dinero a la UAM, para que no haya tantos chavos y chavas rechazados. O sea, este tipo de cosas se pueden hacer desde ahí si tienes realmente representantes conscientes. Y por ejemplo, esto que hablas es muy importante. La gente está pues interesada, sobre todo últimamente, en la cuestión electoral a nivel federal. Así es. Probablemente una parte grande también a nivel de gobernatura del estado, pero no saben qué hace un diputado federal, no saben qué haría una senadora, no saben que hay congresos locales y sobre todo ven ahí el congreso, pero no saben qué se está haciendo adentro, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a la sociedad civil que nos escucha sobre el trabajo de los y las diputadas, diputados en el congreso local? Y esto, o sea, de qué manera, bueno, ya lo dices, ¿no? Teniendo una minoría o sacar definitivamente, que sería lo mejor, al PRI, al PAN de esos lugares, pero también instar a la gente a que vote no solo por el presidente o presidenta, son o seis el boletas, gobernador, ¿no? Ajá. O sea, son seis boletas las que tenemos y tenemos que entender que una parte van para el poder ejecutivo y otra parte va para el poder legislativo a nivel federal o a nivel estatal. Y eso es muy importante. Mira, de repente nos llegan al Congreso y nos piden que hagamos cosas que no nos corresponden. O sea, sí podemos hacer algunas gestiones. Yo te diría, por ejemplo, el estar ahorita en el Congreso me permitió gestionar que la familia de Alan, los papás de Alan, tuvieran el cuerpo de una manera rápida, que no se les quería entregar. Esta es una gestión que puedes hacer desde esa representación. Pero fundamentalmente estás, por una parte, para hacer legislación, para hacer cambios legislativos, para este tipo de propuestas, pero por la otra tenemos esta parte de ser un contrapeso del Ejecutivo para que no haga lo que se le pegue la gana. O sea, desde la parte presupuestal, insisto, ellos tienen que entregar su proyecto de cuánto dinero van a usar y en qué lo van a usar, y el Congreso es el que les dice si sí o si no. Entonces, esta parte es muy importante cuando tienes un Congreso consciente, porque, por ejemplo, en el presupuesto del gobierno del estado, te marcan que le van a dar a comunicación social, a lo mejor algo así para el año, como 50 millones de pesos. Y no es que los usen para advertirle a la gente que va a haber una obra o para publicar una convocatoria. Los usan mayormente para la imagen de los funcionarios, y esto no se vale, no debería de valerse. Entonces, legisladores sí podemos decir, bajémosle, por ejemplo, no sé, a la mitad a comunicación social del Congreso, para que no pase lo que está pasando ahorita con Televisa y Peña Nieto, que pagan, él como gobernador cuando estaba en el Estado de México, pagó millonadas a Televisa para que le fuera haciendo un juego de buena imagen. Eso, el Congreso del Estado de México podía haber dicho no, ¿sí? Podría haberlo bloqueado. Entonces, es otra parte que casi no se sabe que tenemos allí, ¿no? Entonces, yo insistiría, tienes seis boletas, vamos a tener seis boletas. Tienes presidente de la República, senadores, diputados federales. Tienes acá, para la parte ejecutiva, gobernador y presidentes municipales. Y tienes, además, diputados locales. Entonces, las seis boletas hay que marcarlas, las seis boletas hay que rechazar estos juegos perversos, estas represiones que han tenido el PRI y el PAN, esta guerra estúpida en la que nos metieron, esta criminalización especialmente de jóvenes, que son los primeros a los que van persiguiendo, los operativos son los primeros a los que bajan, porque el hecho de ser joven, como en el 68, te hace sospechoso, entonces te van criminalizando y tenemos casos graves como el de Alan, como el de Pietro, como el del multihomicidio, donde además pues están asesinando a nuestra juventud y lo han hecho entre el PRI y el PAN. Pues ojalá que pronto te tengamos en vivo en Las Brujas de Venus. Yo sé que eres una mujer que quiero en ese programa porque eres una mujer súper ocupada, pero ojalá que sí. Y si no, pues tendremos entrevistas así en donde nos puedas platicar lo que haces, y agradecer el poco tiempo que estuviste como representante de ese espacio de toma de decisiones, pues las grandes cosas que sí se pueden hacer y que demuestras que sí se pueden hacer, ¿no? Pues mira, yo quisiera hacer más, te digo, no está fácil, pero creo que si cuando yo me trepo a la tribuna a decir algo, a denunciar algo, a exigir algo, si hubiera allí gente en la plenaria, pues en el salón de plenos, esto sería también una fuerza, y también a veces no lo entendemos como sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo subirme yo solita a la tribuna y echar un speech que tener gente de la sociedad civil diciendo Eso es lo que queremos y a lo mejor podríamos lograr más. Yo creo que todavía tenemos, bueno, poquito más de un mes antes de que se acabe el periodo ordinario y demás y ya entremos a proceso de entrega y recepción. Pero todavía se podrían hacer cosas si la sociedad empuja, si la sociedad va y le exige a estos priistas y panistas que están copando el Congreso y que están tergiversando el ser representantes populares y están haciendo cosas para su interés nada más, el caso del IMIPE, por ejemplo, ¿no? O sea, el Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística es un espacio importante para la información de la sociedad, es el espacio donde podemos lograr la transparencia de mucho que hacer del gobierno, de las instituciones, y ahorita los priistas con la venia de los panistas sacaron a un consejero que se le había acabado el primer periodo, pero tenía chance de reelegirse, y lo sacan porque era una persona progresista, para meter pues a un priista de toda la vida, que fue regidor del PRI, que ahorita era además gente de adentro del Congreso, y me parece una falta de ética, porque él era el de la unidad de transparencia del Congreso, cuando además tuvimos por lo menos como 8 meses de esta legislatura en que la página del Congreso no funcionaba y no había la transparencia del Congreso. Y a ese lo metes de consejero y entonces ahora tienes a 2 priistas como consejeros. Pues yo creo que queriéndose amarrar el dedo de que si ganara aquí el candidato a gobernador del PRI o los presidentes municipales del PRI, pues obviamente a lo que se va a dedicar el IMIPE va a ser a negarle la información a la sociedad. Entonces, esto es muy grave y tendría que haber estado la sociedad ahí exigiendo que no se hiciera algo de este estilo para que se hiciera pues una representación democrática dentro del INIPE, ¿no? Pero pues el llamado sería ese, a que vayan a las sesiones, a que metan cartas de solicitud, de exigencia, digo, electoreramente el PAN y el PRI, y quizás también amarrándose el dedo de que a lo mejor ninguno de ellos gane la gubernatura, si les interesó, por ejemplo, aprobar ahora la ley de participación ciudadana con menos candados que los que tenía, ¿no? Que ahora incluye la revocación del mandato, que incluye la iniciativa popular, ya sin que necesites 15,000 firmas, sino con una sola la puedes meter, pero yo creo que también se están amarrando el dedo por si no ganaran, para entonces ahora estar chingando por ahí, ¿no? O sea, no es para hacer una real participación ciudadana, sino para fregar. Entonces, bueno, aprovechemos esa coyuntura y entonces vayamos como ciudadanía a meter ahorita y a fregarlos con una serie de iniciativas y de propuestas, y a ver que electoralmente pues las avalen y que salgan adelante en cosas que le interesan a la sociedad todavía ahorita. Hablas de cosas que la gente no tiene acceso a esa información y es interesante saberla y difundirla y darle duro a esto, porque no nos podemos quedar con que, bueno, no entendemos, entonces pues hay que lo hagan ellos o ellas, ¿no? Pero la gente está despertando. La gente, ¿no?, está despertando. Entonces, ¿qué opinión tienes aquí en la segunda marcha nacional antipeña? Yo feliz, emocionadísima, de verdad, desde la primera marcha del 132 que hubo en el DF, desde las primeras protestas, desde la primera vez que corrió la voz en las redes sociales, dije, puta, pensé que me iba a morir sin ver a los jóvenes masivamente despertar, ¿no? Desde que era chava yo decía, pues somos un grupito los que estamos acá y no pasábamos de un grupito, y entonces ver esto hoy, de verdad me da mucha emoción. Ayer casi se me salían las lágrimas cuando me topo con un video en el Face de chavitos de secundaria y prepa menores de 18 diciendo somos 133, ¿no? Padrísimo, y diciendo tengo 14 años y me llamo tal y estudio secundaria y soy 133 y estoy con el 132. Y bueno, ves, digo, estábamos un chorro de adultos aquí en el apoyo, yo les digo que ya no sé si soy el 130X o el 130 y qué, ¿no? Porque ya no entendí si mientras más chiquito el número crece y entonces los más viejitos pues a lo mejor somos el número 15, ¿no? No sé, o sea, pero esta parte de decir estamos y estamos sumando a un movimiento amplio, porque esta imposición es gravísima, ¿no? Creo que hay mucha gente despertando, creo que falta información. El otro día nos reuníamos varios diputados y diputadas con empresarios de las cámaras empresariales molestos por la inseguridad, y entonces uno de ellos nos decía, a ver, pero no está funcionando el Morelos Seguro, ¿qué van a hacer? Y entonces yo les decía, pues es que eso no depende de nosotros, entendamos que eso depende del Ejecutivo, y yo me opongo a este operativo, porque no es militarizando las calles que van a solucionar nada, ¿no? Y además se atrevía a decirnos este empresario, decía, es que yo ya les digo a mis hijos que no vengan a Cuernavaca el fin de semana, y me da mucha pena tener que darles dinero para que se vayan a Acapulco. Y yo decía, puta, ya quisiéramos muchos en Morelos tener para irnos, aunque fuera al DF, ¿no? O sea, es sí les duele la inseguridad, pero no acaban de ponerse en los zapatos del otro y de ver el contexto social de fondo. Nos decía, es que ustedes a lo mejor porque no recorren las calles. Yo le preguntaría a algunos de los empresarios, con todo el respeto que me merecen, ¿cuándo han tomado ruta? ¿Cuándo han caminado las calles? O sea, porque andan en camionetas muy lindas y a veces por eso justamente, pues es que el crimen organizado los secuestra, ¿no? Y qué grave, y hay que defenderlos y defenderlas también, pero ellos también tendrían que entender la otra parte, la parte del pueblo de escasos recursos que no están entendiendo, ¿no? Y yo soy una diputada que camino las calles y que me subo en las rutas y que hablo con la gente y que voy al mercado y que platico con taxistas y que sí vibro y siento y vivo nuestra ciudad y me doy cuenta de que hay un despertar al que le falta información. Entonces todavía tenemos que hacer algo más. Me encantó otra campaña que surgió en Face, que decía llevemos el Face a las calles, ¿no? Que es toda esta información que está corriendo por el Facebook, estos carteles maravillosos con una imaginación y una creatividad sensacional. Bueno, imprimámoslo y peguémoslo en los puentes y peguémoslo en las tortillerías y en las tienditas de abarrotes y en las lecherías y en todos los lugares donde la gente que no tiene acceso al Face lo pueda leer, porque necesitamos hacer despertar a más gente informadamente. Pues muchas gracias, Adriana, estamos esperando el día que hagas un programa, siempre eres parte y eres bruja de Venus, pero ojalá que pronto te tengamos en vivo y muchas gracias por esta entrevista. Pues gracias a ustedes, a ver, no sé si un día muevo la reunión de la Red por la Paz o movemos el programa, porque el problema es que se me enciman las dos horarios en el mismo día, pero algo haremos, claro que sí, encantadísima, y gracias a ustedes. Pues esa fue la entrevista con la diputada local Adriana Mújica Murias, y pues habrá que aprovechar este último mes que le queda dentro de estos espacios de toma de decisiones y tomar muy en cuenta lo que ella nos dice. El seguir teniendo un congreso local, un congreso federal con mayoría de los partidos de derecha, con mayoría del PRI y del PAN, nos frena el avance que gente como ella y como las que hemos escuchado aquí, los que hemos escuchado aquí, como Gerardo Fernández Noroña, como Enoé Uranga, que están en el Congreso Federal, como Adriana Mújica Murias aquí en el Congreso Local, los avances que puedan lograr ellos y ellas como gente responsable, como gente de abajo, como gente del movimiento social que conoce, reconoce y defiende las necesidades de los hombres y las mujeres de la sociedad en general, pues se potencializa si el Congreso local, si el Congreso federal tiene mayor incidencia, mayor participación de los partidos de izquierda. Entonces también es un llamado a que reflexionemos no solo por qué candidatos o candidata vamos a votar para la presidencia de la República o por qué candidato vamos a votar por el gobernador del estado de Morelos, en el caso de nuestro estado, sino también de qué manera podemos ejercer el voto responsable, el voto informado para estos otros espacios, para las presidencias municipales, para los congresos locales, el Congreso Federal, la Cámara de Senadores, que también es importante y que si bien hay cuestiones que les pertenecen a cada uno, cada una en su espacio, pues aquí Adriana Mújica nos daba un panorama federal, general de lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, también lo que le toca al Poder Judicial. Pero me parece importante difundir esta información, que la gente que nos hace favor de escucharnos pregunte qué otras cosas les gustaría saber del trabajo dentro del Congreso local, y aquí en Las Brujas de Venus nos encargaremos de investigar y de llevar la información a ustedes. Ya nos vamos, son las 6:30 de la tarde este miércoles. Quiero agradecer a la gente que nos acompaña del otro lado de sus computadoras. Estaremos teniendo actividades específicas del proceso electoral, estaremos teniendo difusión de información importante para la ciudadanía, lo que ocurra con el movimiento Yo Soy 132, lo que ocurra en los diferentes municipios, y si alguien tiene información que quiera compartir con nosotras aquí en Las Brujas de Venus, pues recuerden que este espacio de comunicación se construye entre todas y todos. Saludo a Cintia García, a Juana la Loca, a los compañeros y compañeras de Canal G Producción, a César Guerra. Le mando un beso con todo mi amor a Emiliano Sánchez Tapia, mi hermano, que nos está escuchando desde la Ciudad de México, y a la familia. También estuvo acompañándonos, me parece que sí está escuchando, Artemisa Telles, así que le mandamos un abrazo y le agradecemos su participación aquí en Las Brujas de Venus. Y bueno, nos despedimos esperando que esta información pues haya sido útil para ustedes. Esperamos sus comentarios, dudas, sugerencias, cualquier pregunta que quieran hacer. Recuerden que está la página general de la radio, www.radiochinelo.mx, pero también un blog específico de Las Brujas de Venus, que es http://lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Nos están programando las compañeras de Red Nosotras en el Mundo. Ya hemos platicado de este colectivo que se encuentra en España, en El Salvador y en Argentina. Y pues habíamos tenido un poco de problema con los horarios, ¿no? Cuando aquí son las 5 de la tarde, son diferentes horarios en los diferentes países de este colectivo. Entonces pronto ya estamos afinando los últimos detalles para estar en la programación, en la barra programática ya de fijo de Red Nosotras en el Mundo. Así que bueno, agradezco a las compañeras de los diversos países que difunden esta información y le conceden atención e interés a lo que sucede en México. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus, y agradezco a toda la gente que nos hace favor de escucharnos cada miércoles de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que a continuación sigue música de Liliana Felipe y Jesús A. Rodríguez, y pronto estará este audio en la página de la radio, en el blog del programa, al igual que la charla sobre miedo irracional, diversidad sexual e incidencia política. Estén al pendiente de las actividades sobre el tema de la diversidad sexual aquí en Morelos. Muchas gracias, recuerden que me pueden agregar en Facebook como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo del programa, pero también a lo largo de la semana. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana.